Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a otro podcast que les habla Winston C. Hoy de cumpleaños la ciudad más metalúrgica de Venezuela, Ciudad Guayana. El 2 de julio de 1961 fue colocada la primera piedra fundacional de lo que hoy se conoce como Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, la mayor urbe del suroriente venezolano. Ciudad Guayana fue en principio llamada Santo Tomás de Guayana, pero a partir de su séptima fundación, sucedida el 2 de julio de 1961, se le conoce como Ciudad Guayana, hoy su único y verdadero nombre, por decisión de la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar, acordada el 2 de diciembre de 1979. La séptima y última fundación fue el 2 de julio de 1961, cuando Rómulo Betancourt colocó la primera piedra en la meseta de Chiquica, como símbolo de la fundación de Santo Tomás de Guayana, integrada por las comunidades de Puerto Ordaz y San Félix, separadas por el río Caroní, estas se comunican a través de tres puentes. Por su espléndida ubicación en la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, ha sido concebida audazmente para aprovechar plenamente la belleza de los saltos y raudales del Caroní. Ciudad Guayana, conocida a nivel mundial por ser la puerta turística principal que conduce hacia la Gran Sabana o el Parque Nacional Canaima, destinos turísticos por preferencia tanto por propios como visitantes que desean conocer el salto más alto del mundo, los tepuyes, la sabana y muchos tesoros más que tiene Guayana. Actualmente Ciudad Guayana es el asiento de las mayores empresas estatales productoras de acero, hierro y aluminio, además del mayor parque metalmecánico privado del país. Sin duda que Ciudad Guayana se merece un sitial de honor en Venezuela por ser la columna vertebral de la metalurgia de Venezuela y de los hermosos paisajes y uno de los reservorios más importantes del mundo. Feliz cumpleaños a los 54 años de Ciudad Guayana. Así que para ti, viajera del río de Serenata Guayanesa. Hasta aquí quien les habló, Winston. Pórtense bien. Chau y felicidades, Ciudad Guayana. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé. Era angelical como el azar y corría buscando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener